pactos. La mejor voz de Bolivia. Yo sé que muy adentro de tu corazón y de tu pensamiento siempre yo estaré. Yo sé que muy adentro de tu corazón y de tu pensamiento siempre Víctor yo estaré. Durán. Porque yo fui en tu vida el primero que te hizo el amor y te dijo te quiero. Porque yo fui en tu vida el primero que te hizo Víctor el amor. Víctor Durán y los Pica Pica. No podrás, mi amor, no podrás, mi amor, olvidarte de mí, no podrás. No podrás, mi amor, no podrás, mi amor, porque tu sangre, mi amor. En discos y cassettes.